No hay que salir del bote, eso es absolutamente cierto. A menos que vayas hasta el final. Y acá estamos en plena pandemia, pandemonium. No sé cómo quieren llamarlo, ¿no? Estamos aquí con el queridísimo Pablo Fermann, quien les habla, Guillermo Gribaudo, haciendo este nuevo programa de La Minga. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto que hemos dado en llamar todos a los botes, un nuevo programa, como les decía, ganador de un premio de fomento del Fomeca, uno de los famosos Fomeca. Bueno, un proyecto de hace un tiempito, cuando no sabíamos que el mundo se iba a convertir en esto, ¿no? Exacto, y ahí íbamos a tener que subir todos a los botes, en serio. Y se llama Todos a los Botes, claro. Esto no fue planificado. Que la marea ayudará. Este capítulo 1, van a ser 28 capítulos por ahora, después veremos. Son 28 capítulos, 28 jueves nos van a estar escuchando aquí en la 94.7. Ya Fermann va a estar pasando toda la cuestión de redes, datos. Él es un hombre, es un Instagramer, o casi un millennial, le diría. Community manager. Un community manager, exactamente. En este capítulo 1 van a ir viendo cómo funciona la dinámica del programa. En este programa vamos a versar básicamente de lo que nos gusta, la literatura, la música. Va a haber un disco cada tanto, ¿eh? Un disco elegido cada jueves, quiero decir, pero un disco elegido de distintos lugares. El programa va a versar básicamente sobre música negra y derivados, con todos los derivados que hay de la música negra, el rock, el jazz, el pop, el soul, el R&B y demás. También va a haber literatura cada jueves. También va a haber un segmento que ya hacíamos con bastante éxito con el amigo Fermann en un programa los domingos de la noche, donde vamos a elegir una canción y la vamos a poner en un contexto cultural, filosófico, social, y obviamente que la vamos a escuchar también. Nuestras historias ya son sufrientes, se enturbian y quedan atrás. También tendremos entrevistados cada jueves del mundo del quehacer artístico, más que nada de la creación. Lo hemos pensado el proyecto como un proyecto de creación. Vamos a hablar con gente que crea. ¿Desde dónde? Desde el cine, desde el arte, desde la música, desde la producción de sonido. Así que va a haber músicos, actores, actores de cine, actores de teatro, gente de todos lados, productores de sonido. Algunos músicos pop muy conocidos también. Va a haber de todo un poco como en botica. Y en este primer capítulo vamos a tenemos en un rato una entrevista con el queridísimo Marcelo Trepat, actor de vasta trayectoria y de renombre, del Under, del Teatro OM, de los musicales, un ex Les Luthiers también, mire todo lo que le digo. Todo eso va a estar hoy en este programa número 1. En venenos siniestros. Bueno, les paso las vías de comunicación. Para empezar con el programa, se pueden comunicar. Tenemos la fanpage de Todos a los Botes, que ahí está sumando gente y seguidores todos los días. El teléfono fijo de la radio es el 03548-497812. El celular es el 3548-597634. Y nos escuchan por radiominga.blogspot.com.ar. Todos a los botes. Y arrancamos entonces, damos el puntapié inicial, diría el queridísimo Maximiliano Bresan. Y dale que va entonces. Arrancamos Todos a los Botes, capítulo 1. Trying to break me, and I love to live.

Un, dos, tres, cuá. Ahí se escuchó la voz de Ofir diciendo, dale, dale, y Mateos. Eduardo Mateo. Hoy en el primer disco de Ponete un Disco, elegimos un clásico absoluto. Quizás el disco que más ha influenciado a toda la canción latinoamericana moderna, ¿no? Estoy hablando de Mateo Solo Bien Se Lame, que como bien dice el jefe, que era él el que decía la pastillita aquella, la música sigue siendo ritmo, armonía y melodía. Las tres cosas juntas, no una. Básicamente la música popular sigue siendo eso. Y Mateo ya hace mucho tiempo atrás, allá por el año 72, grabó Mateo Solo Bien Se Lame, un disco bastante maldito, podríamos decir. Un disco lleno de inconvenientes en su grabación, básicamente porque el amigo Ángel Eduardo Mateos López, montevideano él, era una especie de bon vivant, un tipo que paseaba por Montevideo, se quedaba a dormir en una casa, otro día se quedaba en la otra. Un bohemio total. Un bohemio total. Y Mateo es todo, ¿no? Es toda una mezcla, Mateo, porque Mateo es un muchachito que allá por sus tempranos 15, 16 años, se fue atrás de unos músicos amigos del padre a tocar a Salvador de Bahía y después fue bajando y se le pegó la batida, la manera de tocar la guitarra de tantos músicos de la época como Joao Gilberto, él es contemporáneo, esa era, le quedó eso. Vuelve a Uruguay y empieza a tocar y se junta con el Quinto, cuyo percusionista sería ni más ni menos que Rubén Rada, ¿no? Que después se separa el Quinto y termina siendo Tótem, pero todos bebieron de esa fuente. Cuando digo todos, todos. Desde Darno Chance, el Darno, hasta, no sé, el popular Jaime Ross. Todos, cada vez que hay una encuesta que dice, che, ¿cuál es el músico más importante de Uruguay? ¿Cuál es el disco? Todos caen en este disco. Este disco maravilloso que fue grabado, por esa casualidad del destino, en Argentina, en los famosísimos estudios Guión. Mirá. Ahí fue grabado este Mateo Solo Bien Se Lame, que tiene un título hermoso, porque realmente... Bastante complicada la grabación, por lo que... Muy complicada, y grabó todo él, a lo Prince, a lo Stevie Wonder. O sea, lo que escuchamos en el disco, ahí está Yulele, poner un poquito arriba. Todo lo que escuchamos, la percu, que muchas veces la grabó con la misma guitarra o con un tamborcito que tenía, que habían traído, eso, estaba de la onda de los djembe y los tamborcitos africanos, y la guitarra y esa armonía extrañísima de Mateo, que uno empezó a disfrutar con el paso del tiempo, siendo más grande en mi caso, viendo muchísimos músicos de jazz, tocar composiciones de Mateo. Les encanta a los yaceros tocar Mateo porque la apertura armónica que tiene permite de todo, ¿no? Y claro, ahí se mezcló la influencia del Brasil, pero también esa explosión mundial que fueron los Beatles, ¿no? Cuando llegó Uruguay, se mezcló en la cabeza de él los discos de los Beatles con la música hindú que también escuchaba y con lo que había vivido en Uruguay, en Salvador de Bahía y bajando. Toda esa explosión que mientras en Brasil existía el tropicalismo, estaban haciendo, en Uruguay este hombre solo estaba inventando lo que hoy llamamos candombe beat. Los fatorusos se juntaron, armaron los Shakers, ¿no? Que era una banda de rock. Pero todos, post Mateo, se dieron cuenta que no era solo los Beatles ni solo aquello. Se podía generar algo nuevo. Que el Quinto sería su máxima expresión. Bueno, Eduardo Mateo llega a Buenos Aires. ¿Invitado por quién? Por los amigos que le decían, loco, este es un genio. ¿Cómo puede ser que no grabe? El tipo estaba todo el día en el bar. Si no estaba con una mujer, estaba con una botella en la mano. O girando por las calles. Y antes de que terminara mal la cosa, se vino a los estudios Guión y el maestro Ofiri ahí, el Raúl Piris, van a escuchar que en cada toma le dice Ofiri, déjala ir, hace esto y lo otro. Le está hablando, mano, eran dos tipos en el estudio. Y en esas sesiones de 4 y de 6 horas, que era lo máximo que lo podían tener quieto, Mateo hacía todo esto que escuchamos acá. Y todas estas canciones son súper clásicos, son piedra basal para estudiar composición y demás, pero todo la grabó en ese rato. Después seguimos contando el disco. Vamos a escuchar, lo primero que vamos a escuchar es la voz de Mateo hablando con Raúl Piris, alias Ofiris, y escuchamos qué macana. La frente, los ojos se encuentran. Ofiris. Cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Uh, vivir en nada vida sin ti. Mientras se va yendo Buki Macana de Mateo, unos saludos que tenemos acá que están escuchando el programa. César ahí desde su búnker está oyendo la minga subido a los botes. Y también, bueno, nos manda Graciela, dice, feliz programa nuevo para ustedes y alegría para quienes los escuchamos. Domingo y Graciela, gracias a todos por los saludos. Y ahí se va yendo Mateo con esa cosa hindú, ¿no? Esa influencia del rabi y demás, esa belleza. Les cuento algo que me parece interesante la historia de Mateo, alias el divagante, como le decía el negro Rada. Cuando Rada lo conoció, dice que entró a la casa y le golpeó la puerta Rada a Mateo. Y se quedaron, no sé, se quedó una semana Rada más o menos. Rada todavía no era Rada que conoce, ¿no? No había formado el quinto. Y él es el que cuenta en alguna biografía que le decían el divagante a Mateo. Mirá qué apodo. Bueno, el divagante se los cuento porque cuando fueron a grabar el disco, que salió en el 72 pero fue grabado a fines del 71, la gente que estaba cerca, como Piris, como Carlos Piris, el tipo que grabó todo esto, le pagaron un pasaje a la novia de entonces de Mateo para que viniera a dormir a la pensión, porque no había forma de tenerlo quieto. Dijeron, si le traemos la compañía, se va a quedar acá, no va a andar por todos los bares de Buenos Aires. Y muchas de estas canciones, también les cuento, fueron armónicamente compuesta, pero las letras, que están llenas de soledad y de melancolía, y aparte rítmicamente parecen como que estuvieran tocando tambores. Qué cada sílaba parece un golpecito. Un golpe, es una maravilla. Percusivo. Aunque usted no lo crea, como un viejo programa, las grababa en los bares muchas veces, las escribía en los bares. Porque no le daba la cabeza, como suele pasar con los genios, no le daba la cabeza, y decía, che, esto va con esto, y armaba las letras ahí, ¿no? Esa es la historia que se da en muchos grandes discos. Músicos que iban completando lo que pasaba ahí, porque ya... En el transcurso de la grabación. En el transcurso de la grabación. Obviamente que todo lo que vino después de Mateo, no lo vamos a contar en este programa, pero bueno, después grabó el famoso con Diana de Noir, Diana de Negro, la cantante, que es donde viene quizás los temas más conocidos de Mateo, ¿no? Como por ejemplo, que después los volvió a regrabar. Bueno, hay muchos temas de Mateo que fueron muy conocidos y que fueron muy versionados, ¿no? El Yulele lo tocó todo el mundo. De hecho, si uno, un amigo me dice que en la costa de Uruguay, un violinista que ya vamos a tener algún día aquí, el querido Julián Laquidara, que iba a hacer el verano haciendo unos mangos en la costa uruguaya, bueno, Uruguay pone una guitarra así, y sea argentino, uruguayo, brasileño, todos tocan Yulele, es como que se toca sola. Y Uke Macana también lo grabó Rada, si no me equivoco. Y pues todos estos temas hoy ya son estándar, pero la primera vez que los escuchamos acá, en este disco, ¿no? Disco favorito, por ejemplo, para los más jóvenes. Disco favorito de Lisandro Aristimuño, que es básicamente un Mateo pero con máquina. armónicamente es un Mateo, lo que pasa es que usa la tecnología de esta era, ¿no? Y lo bien que hace. Capaz que Mateo, si no se hubiera dedicado a llevar la vida que llevó y hubiera vivido más años, hubiera terminado haciendo máquina. ¿Quién sabe? Vamos a escuchar de este bellísimo Mateo Solo, bien Selame, un tema que estaba ahí en el lado A, para los nostálgicos. Lado A, qué bien. Ahí dejaba fuera la mitad de los milenios. Bueno, en el lado A, cuando terminaba, antes del último tema, que suele ser un cierre, antes, el penúltimo era Niña. Escuchamos Eduardo Mateo, Niña. Voy. Un, dos. Niña que siempre nos tienes, que muestra lo que no quieres. No le temas a los pájaros y vince en tu vida con sus trinos. Debe ser que los comprendes, por eso te viene lo que se te ha ido. De que no te importe que se haya ensuciado. Escucho esto y pienso en el querido Diego Clark, que también le mandamos un saludo. ¿No? Hablando de saludos. A Horacio Burgo, toda la gente influida también por Mateo, ¿no? Por de la zona. Tenemos saludos para nosotros también acá, dice, estamos escuchando, muy bueno el programa, buena dupla. Saludos de Emma, Dante y Eugenia. No, lo conozco. Eso sí, ¿no? Lo conozco y esa chica la conozco. Arranco. Bueno, Eduardo Mateo en este disco nos muestra todo, ¿no? El candombe, todo lo que tenía adentro. El arte sale de lo que uno tiene adentro, ¿no? El candombe, los Beatles, el Brasil. Pero también hay una magia que se da en esa mixtura, ¿no? El arte nace, lo que los brasileños dicen, antropofagia, ¿no? Había un libro de Osvaldo de Andrade que hablaba de eso. De que la música brasileña sigue adelante justamente por eso. Si se hubiera quedado en el samba canción, no hubiera pasado nada. Lo que pasa es que se va mordiendo una con la otra y se va generando. ¿Qué es la historia de la música popular rock, por ejemplo? El rock, si se hubiera quedado con aquellos acordes de Elvis, estaríamos muy aburridos todavía hoy, ¿no? Hoy. Uh-huh. Pero bueno, Mateo fue moviendo todo eso y encima de esa guitarrita de 12 cuerdas y el sello de percusión, y a veces tocaba la guitarrita con la mano, todo muy, muy caserito. Encima de todo eso tenía toda esa carga de simbolismo, de las palabras justas. Las canciones estas son muy bonitas de cantar y producen esa extrañeza que producen algunos discos de los Beatles, por ejemplo, o de los Kings que escuchábamos al comienzo, ¿no? Cuando arrancamos estábamos escuchando los Kings, no lo dije haciendo tarde soleada. Toda esa música que parece sencilla y no lo es, genera justo eso en el que lo estás oyendo. Yo también la puedo tocar y después la vas a tocar y no. No, los acordes parecen simples, pero hay una onda, hay una forma, hay una batida. Todo eso era Mateo y todo eso quedó reflejado en este disco. En este programa vamos a tratar que inducirlos a que escuchen diferentes músicas. Yo les recomiendo que sigan la... Mateo tiene tres discos brillantes. Después vino Mateo Trasante con Jorge Trasante, allá por los fines de los 70, 77, 78. Y después el disco este que grabó en el año 83, ya más organizado con los músicos uruguayos, ¿no? El de los mensajes, de la vida, no recuerdo el nombre. Pero grabó un disco ya con un sonido más parecido al de los 80. Igual se fue autodestruyendo Eduardo Mateo en su vida, lamentablemente, ¿no? Pero nos dejó esta joya que queríamos usar para el primer programa, el primer capítulo de Ponete un Disco, este bloque donde revisamos grandes canciones. ¿Qué pasó con Carlos Pires? Grabó el disco con todo lo que grabó Mateo en esas cuatro horas, se la llevó toda la cinta, porque en esa época había que pagar los estudios, ¿no? Se pagaban estudios de grabación, no lo hacía en la computadora de tu casa. Se llevó todo y con eso fue armando, mezclando. Nunca lo encontraba Mateo. Che, ¿qué tema querés que pongamos? Porque se quedó loco, Piri. Estaban uno mejor que el otro. Grabaron como 30 temas. Nada, hacé lo que quiera. Siguió su vida, Mateo, ¿no? Su vida deambulando por los bares de la Rambla Uruguaya. Y un día Piri lo tiene envuelto al disco. Lo tiene, bueno, lo corté esto, esto y esto. Estos son los cortes. Se lo hizo escuchar. Che, lo dejaste muy bueno. Y eso fue toda la relación. Mateo murió en la pobreza absoluta. El disco en su momento se vendió poco, pero con el paso del tiempo Tomó otro garis, bueno. Y incluso tipos que en un principio lo miraban de reojo como Billete terminaron aceptando que nunca había pasado. Había como una pica, ¿no?, entre los músicos más contestatarios. Sí, pero después se rindieron a los pies rendidos un león, diría aquel viejo libro, ¿no? Cayeron rendidos. Y bueno, y pasó algo muy curioso, porque cuando murió Biglietti, no sé si recuerdan, o los más viejos recordarán, hubo muchísima gente en el velorio, un héroe de la canción popular uruguaya. Pero al poco tiempo murió Mateo así en la intrascendencia, solo, nadie lo iba a ver, el negro raro lo iba a ver, sus primeros amigos. Cuentan las leyendas, yo te cuento una, por ejemplo, que cuando vino, a ver, Fatoruso había armado el trío OPA en los años 70. Para los jazz rockeros era un trío alucinante, ¿no? Un trío, nunca más un trío como ese en Uruguay. Y dicen no. Herbie Hancock se vino en un avión desde Nueva York hasta Montevideo a ver tocar a los OPA en vivo. Los OPA eran el trío de los Fatoruso, el Ringo Rierman en el bajo, y en ese disco tocó el Negro Rado percusión. Es uno de los discos más fabulosos de la música uruguaya, OPA, totalmente influenciado en... El disco se llama Golden Wings, totalmente influenciado en la música de Mateo, en este tipo de armonía. Cuenta la leyenda que... eso lo han contado todos los músicos, como los percusionistas, Lobo Núñez... Grandes músicos uruguayos han contado toda la misma anécdota. De los que fueron a recitar, la mitad terminó en la comisaría. Era la época de las redadas de la dictadura uruguaya. Y uno de los que estaba amenizando la celda, digamos, tocando contra los barrotes y todo, ¿quién era? Mateo. Al resto de la gente que quedó en la celda. Bueno, Eduardo Mateo, uno de mis héroes musicales. Nos despedimos de Mateo Solo Bien Se La Ame, escuchando esta gema macartiana, te diría. Se llama ¿Por qué? Ahí va. Ah, está inclinado el micrófono. Ahí es la contumancia. 1, 2, 3, 4. Todos a los botes. Un programa para mantenernos a flote juntos. Sí, hay alguien ahí, hay alguien del otro lado, en este programa número uno, en este capítulo número uno, desde otro lado tenemos un actor. Si leo todo lo que hizo, terminamos tipo 2 de la mañana. Pero bueno, para que vayan agarrando, ¿no? Intérprete en cabaret, Visitando al señor Grimm, Amor Invisible, todas obras, ¿no? De teatro, Te Quiero, Sos Perfecto, Cambiá, Tres Hermanos, El Violinista en el Tejado, Mi Bella Dama, eso me acuerdo. Drácula, Doña Disparate, bueno... También en el Teatro Nacional hizo Mi Bella Dama, participó en el famoso musical Drácula, hizo infantil, hizo de todo, Mi Bello Dragón, La Familia Frankenstein. En televisión seguramente muchos lo recordarán por haber laburado en Los Simuladores o en La Niñera. Hasta yo veía La Niñera, me parece. Algún día fumado creo que vi La Niñera. Tiras de Polka, América, Azul Televisión, bueno, un montón de cosas más. Nació en Pergamino, no quiero decir la edad, muy temprana edad se fue a Buenos Aires. Estoy hablando de Marcelo Trepat. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, Marcelo. Y a todas. Primero felicitarlos por el programa, por el primer programa. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo la van llevando? La vamos llevando bien. Llegamos y era como un fin del mundo porque no sabíamos dónde está la máquina. Tironeando con la tecnología. El alcohol en gel. Vos sabés que soy un analógico. Yo todavía no conozco casi. El Word no se maneja. Es con barbijo, no sin barbijo, ¿viste? Fue una discusión. Fue todo un mundo extraño, pero acá estamos y arrancando. Y queríamos que estuvieras vos como, como inauguración de esto, ¿no? Un actor de larga carrera, dilatada carrera, podríamos decir. Pero como te lo dije en la preproducción, me interesa más que toda tu obra que nos cuentes un poquito por qué te metiste. ¿Por qué te metiste en el mundo de la actuación? ¿Y cómo te metiste, Marcelo Trepat, ahí? Mira, en realidad, yo de muy pendejo, digamos, ya en la escuela primaria, en Pergamino, yo ya estaba en un grupo de teatro, digamos, infantil. Con un profesor, bueno, yo... iba los sábados a la tarde a teatro, siempre fui, siempre fui como el gracioso de la familia, digamos, ¿viste? El que estaba ahí a punto... En los asados caramelo de hacer alguna joda. En los asados hacías chiste, actuabas ahí en el asado. Tal cual, siempre era como... O el que ayudaba a zafar de algunas situaciones o el que era un papelón para la familia, sobre todo para mis hermanos, me acuerdo. Claro. Sí, era un papelón. Y después en la secundaria... me metí en un grupo independiente de teatro en Pergamino, y bueno, hasta que en tercer año me llevé, me acuerdo, todas las materias a diciembre. Suele pasar con la gente del arte que en algún momento se lleva todo. Es así. Todo, me llevé todas, pero hasta educación física. Gimnasia te llevaste, estaba pensando eso. Te juro. Me imaginé que te había llevado a gimnasia, Trepat, ¿vos sabés? Y aparte era un papelón en Pergamino para mí en ese momento, qué sé yo, porque mi viejo... siempre perteneció a la asociación de básquet y mi hermano es profesor de educación física. Peor. El deporte y yo me llevé educación física, tuve que ir a rendir educación física. Es una medalla que te vas colgada, no dije junto con tu palmarés acá, pero te llevaste educación tal física. Cual. Podríamos tal hacer cual, así, Marcelo Trepat, el actor que se llevó educación física. Tal cual, el tercer año. Y ahí me agarró mi viejo de medio de los pelos y me dijo, mirá, dejate de joder, o sea... meté las materias, soltá un poco lo del teatro, y dije, bueno, me di bola, metí todas las materias en diciembre, después seguí un cuarto y quinto, y bueno, ya cuando terminé la secundaria, yo ya tenía ganas de pegar una vuelta por Buenos Aires, como para entrarle un poco como más en serio a la cosa del teatro. Nunca me imaginé, de verdad, nunca me imaginé que la vida, o sea, que iba a vivir de mi profesión y de que... de eso iba a ser una profesión y hoy una vida, digamos, en cuanto, si bien ahora no estoy tan conectado con la profesión, pero yo me siento que voy a ser actor siempre y este es un momento que no, pero no sé, como que sí, me siento actor, no sé, actor y cantante. Después, bueno, me fui a vivir a Buenos Aires, trasladado de un banco donde laburaba. Ponernos en contexto para nuestros oyentes y oyentas. Vos te fuiste a Buenos Aires, no vamos a decir tu edad, pero te fuiste a Buenos Aires en un momento espeso de nuestra historia. Picante. Yo me fui, ya había pasado un poco la... O sea, yo tengo 56 años. ¿Sí? En ese momento yo me había... ¿Cuántos tenías ahí cuando te fuiste a Buenos Aires? ¿17, 18? No, tenía 19 para 20. Ajá. Pero igual, ahora uno lo dice muy, sí, tenía 19 para 20, pero no era lo mismo. Estaba la melicada, pongamos en contexto, estaba la melicada ahí dando vuelta. Estaba la melicada dando vuelta, ¿cómo? ¿Qué año era eso exactamente, o aproximadamente? Y principios del 82, más o menos. Guerra de Malvinas. Estaba todo muy, muy picante. De hecho, me acuerdo de situaciones que hoy uno las ve a la distancia y decís, uy, ¿cómo me mandé yo ahí? ¿Cómo fui? ¿Cómo hice eso? Era muy, muy jodida la cosa. Estaba muy jodida la cosa. Pero bueno, me fui... Aparte, mirá, una cosa muy loca. Yo había ido una sola vez a Buenos Aires. Claro. Antes. Un fin de semana, me acuerdo, con una prima mía y el novio, que en el... no sé si habré ido medio como excusa ahí medio en el medio entre mi chaperón, medio, pero de chaperón. Me invitaron a mí también, claro, a pasar un fin de semana. Yo de hecho nunca había ido a Buenos Aires, y la segunda vez que fui a Buenos Aires fue cuando me fui a vivir con el bolsito y con tus ilusiones. Yo soy el típico del interior que se fue con un bolso trasladado de un banco. Sos como un palito, Ortega, pero del lado nuestro, no de la derecha, digamos. Claro, de los buenos. De los buenos, son Palito Ortega de los buenos. Marcelo. No sé si de los buenos, pero del otro lado de Palito, claro. Te hago una pregunta, Marcelo. Hablabas bueno, de la llegada a Buenos Aires, comienzo de los años 80, y te pregunto, se me ocurre ahora, en los primeros días o meses de la democracia, yo recuerdo que estaba lo que llamaba Teatro Abierto. ¿Vos participaste? ¿Tuviste alguna participación o cercano a lo que fue Teatro Abierto en esos años? No, yo era un consumidor de ese momento, digamos, porque bueno, yo me metí en la escuela de Raúl Serrano, me metí en una escuela privada, digamos, que hice ahí los 3 años, y en ese tiempo, digamos, sí, consumía el tema del Teatro Abierto 81, era, ¿no? Claro, sí, no, yo no recuerdo, yo era medio pequeño, pero sí me acuerdo de lo que fue 81, para, 82, para la cultura... Sí. Las bombas. Post-dictadura y todo eso, digamos, fue una explosión de libertad, ¿no?, en ese momento. Fue en el 81 lo de Teatro Abierto, mira, me acuerdo ahora. Vos, Marcelo, cuando caíste, te fuiste a estudiar. como para hacer algo. Te fuiste a estudiar porque tu viejo también a darte de haber estado esperando, y este muchacho que está haciendo, me imagino, ¿no? Yo me fui a laburar, yo me fui trasladado de un banco donde yo trabajaba en Pergamino, que acababa de empezar a laburar en el banco, y llegó una circular que abrieron una sucursal en Capital Federal, y yo me anoté, pero dije, no me van a llamar, porque yo hacía meses que laburaba en esa sucursal en Pergamino. Y bueno, salí elegido, y abrimos una sucursal, 9 personas de distintos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Y eso hacía, laburaba en el banco durante el día, y ahí me iba con un bolso a mis clases de teatro, y después me tomaba colectivo, después me tomaba un tren, bueno, esa vida... Y fuiste llegando a lugares, ¿no? Después, fuiste llegando a lugares de actuación, me imagino que picaste el underground, picaste un poquito de dump, supongo. Mucha autogestión, mucha coser los telones, mucho de cosernos el vestuario, de otro hacía no sé qué cosa, otro volanteábamos en la calle, sí, mucho de eso. Mucho. Vengo de esa escuela, digamos. Claro. Hasta que en un momento había un casting, me acuerdo, para Canal 13, para la última etapa de Clave de Sol. Clave de Sol, mira. No me digas que estuviste en Clave de Sol. Estuve en la última etapa de Clave de Sol. No te puedo creer. Yo debo haber fumado mucha droga en esa época, porque no me acuerdo de nada de lo que me estás diciendo. Vos eras muy chiquito, Guillermo. Yo era la pareja de Victoria Oneto, ¿se acuerdan? Ah, muy bien. Pues muy sí, bien. Éramos muy chiquitos, muy bien. No, está bien, pero retrospectivamente digo muy bien. Sí, por supuesto. Los dos entramos en ese mismo momento sobre el final de Clave de Sol. Yo laburaba ahí en una farmacia, aparte de otra. Marcelo, ¿estás ahí? Y de locos, en que un amigo mío me dice, che, ¿vos sabés que estuvo con Mirta Legrand, Pepe Cibrián, que abre abre audiciones para hacer un musical de Drácula? Esto ya fue sobre el año 91, de hecho este año el año que viene se cumplen 30 años de Drácula. Y entraste. Y me presenté, un zarpado total, claro. Yo me presenté, éramos 1.600 personas, más o menos. Buenas noches, dijiste, acá estoy. Y quedamos 64. Mira. 64 personas en el elenco original, en el que estaba incluido Damián de Santo. Ah, mira, vecino. Claro. Y ahora viví cerca de él. Mira, ahora vivo cerca de él, sí. Bueno, y ahí digamos que eso fue. Traigo a Drácula a la cosa porque fue el primer laburo en el que yo realmente sentí que dejaba, como todos los que quedamos en esa obra, dejamos los laburos que teníamos y qué sé yo, y empezamos a vivir profesionalmente, digamos, con un sueldo. Y justo ahí te quiero que paremos ahí. ¿Y qué sensación fue para vos, vivo de crear, en tu caso crear personajes? Pero qué sensación fue esa, voy a vivir de esto, loco, no laburo mal el banco, no laburo mal la farmacia, voy a vivir de lo que me gusta. Te querés comer el mundo, ¿viste? Te sentís que al principio no la podés creer, sobre todo pensás que con una obra tan bisagra como Drácula. Drácula, claro, se hizo, nosotros firmamos un contrato, me acuerdo, en ese momento, para hacer una obra, ensayarla, no sé qué, creo que fueron 3 meses, y hacer 40 funciones en el Luna Park. Uf. Escuchan bien, ¿no? En el Luna Park fue, no por la dimensión del proyecto, que era enorme, sino que solo se hacía para 40 funciones, que era un delirio. Y la obra terminamos, nosotros estuvimos casi un año haciendo esa obra por todo el país, en Chile, girando por todo el país. Bueno, fue una cosa de locos eso. Y eso una experiencia. Eso ya te metió en el mundo de los musicales, en el mundo de la actuación. También te quería preguntar cómo llegaste al Nacional, ¿no? Porque trabajaste también en el teatro. Sí, no, después hice una carrera, digamos, en la comedia musical. Claro. Pero en el medio, ¿qué pasó? Yo quedé, me acuerdo, después de eso, Ángel Mahler, que era el director musical, hacía la música de un infantil que lo protagonizaba, lo dirigía Gustavo Garzón y lo protagonizaba Georgina Barbarossa y Fabián Gianola, me acuerdo. Bueno, estaba Maurice Jouvet, un elencazo tenía. Yo me fui a presentar ahí, a audicionar, y quedo con un personaje chiquitito que tenía una canción y eso. Y ahí la conocí a Georgina. y ahí Georgina justo estaba empezando la televisión con el magazine ese que hacía en América a la mañana. Qué increíble, una cosa fue hilando. Por supuesto, bueno, pero en este laburo es como en todos, digamos. Como en todos. Si bien yo no tengo una carrera en el que, como por ahí se le da a otra gente, que es, bueno, te van llamando. La comedia musical hay toda una cosa de audicionar, directores americanos o proyectos que vienen de afuera y vas a audicionar y si bien algunos laburos me han llegado así porque yo ya había trabajado con esa producción, entonces te vuelven a llamar y eso, pero la comedia musical sobre todo, un género tan castigado, entre comillas. Sí, claro, veces, como todo lo popular también, ¿no? Hay como un menosprecio de lo popular. Muy, pero es un género que hay que laburar. ¿Y cómo? ¿Viste? Eso es una escuela, eso es un... Claro, fue tu escuela, de alguna manera, para todo lo que vendría. Ni hablar, y haber hecho escuela con Pepe Cibrián, ni hablar. Ahí aprendés todo, uh-huh. Porque es un tipo muy muy estricto, muy exigente, pero bueno, después lo agradeces eso, ¿no? Como pasa con todo. Claro. Marcelo, te pregunto, de toda tu larga carrera que nos estás contando, ¿qué es lo que vos sentís interiormente que llegaste en un momento que dijiste, bueno, esto es lo mejor que hice, lo que más disfruté? Vendrá algo mejor después de esto. La cúspide, digamos, que vos decís, bueno, listo. Yo en Drácula era como medio... tenía un personaje muy chiquitito que se destacaba, si querés, en el final del primer acto, que era muy poquito. Uh-huh. Igual todos hacíamos todo en esa obra. Uh-huh. Pero el laburo, digamos, que a mí me no sé, como que me cambió, como que lo tengo así en mi corazón, fue Mi Bella Dama, en el Teatro Nacional. Mira vos, ahí. Que yo tenía ahí ya una canción, ya tenía un personaje, y esa fue una obra para todos los que hicimos esa obra y tuvimos la posibilidad de volver. Claro. San Luis reabrió el Teatro Nacional en el año 2000, fue. Mira vos. Y fue cuando Romay abrió otra vez el Teatro Nacional después del incendio que hubo. Bueno, el loco lo puso a todo culo el teatro y lo reabrió con esta obra. Para los más niños que nos están escuchando, millennials, centennials y demás, pues estamos un poco más grandes. Romay, que también es un personaje bastardeado por la cultura, la inteligencia, fue un tipo importantísimo de la escena, de toda la escena actoral, porque la televisión, ¿cómo? El viejo canal este 9, que después fue el Azul, que vos también estuviste, es un personaje que no se puede obviar cuando contemos los 80, los 70 y los 90. No, ese personaje de Alejandro Romay, a cualquier actor, o sea, todos han sido atravesados por alguna productora de Romay. Me acuerdo que contaba Romay, además era el dueño de Canal 9. Claro, es de la palomita. La calle Geli, claro, exacto. Vos sabés que el tipo se laburaba en ese momento tanto en la televisión que los elencos de las tiras, por ejemplo, de las novelas, no había espacio físico para tantas producciones que había. Entonces se grababa una novela por la mañana, otra novela por la tarde, y en horario de madrugada se grababa otra novela, porque no había... Una factoría. Exacto, se sacaba un decorado y se ponía otro. No alcanzaban los actores para la cantidad de proyectos que había en ese momento de Romay. Y esto te lo cuento, pero con momento, conocimiento, ¿no?, de causa, es porque me lo contaban actores que han laburado en esa época de oro de Romay. Uh-huh. Que a veces estaban en tres proyectos juntos, porque no alcanzaban actores. Se grababa una tira a la mañana, otra tira a la tarde y otra tira a la noche. Entonces cuando vos ves hoy la televisión argentina con la falta absoluta de ficción que nos aqueja, básicamente, sí, en el aire, sí, debes sentir una cierta tristeza, o por lo menos nostalgia, ¿no? Sí, nostalgia por eso y nostalgia por la cantidad de actores. Bueno, hoy estamos en una situación muy, muy particular, uh-huh, ¿no?, con esto de la pandemia. Pero antes de esto, ya antes de esto estoy hablando, ¿no? Por supuesto, y sobre todo que nuestro laburo, yo te estoy contando, digamos, los títulos de esto, pero nuestro laburo es muy de tener laburo hoy y mañana no sabés, y claro, se corta un proyecto y nuestro laburo, con suerte, una temporada en teatro puede llegar a durar 6 meses, pero con mucha suerte. Sí, y también quiero decirle a la audiencia que Marcelo, se lo vamos a preguntar porque él no lo va a decir, pero también está en un proyecto de ayuda a actores. Quiero que me contés un poco algo que me gustó mucho, que hablamos el otro día en privado, sobre la situación que están pasando muchos colegas tuyos, pero gente del arte, de la actuación. En general, la gente de la creación hoy le está pasando bravo, Y muy quería bravo. Que nos contaras un poquito en lo que estás ahí. Sí, muy bravo la gente de la actuación y lo que no vemos de la gente de la, los que no se ven, digamos, uh-huh. todos los productores, maquilladores, iluminadores, vestuaristas, todo lo que gira alrededor de eso, digamos, todo lo que no se ve. Sí, en realidad yo no pertenezco a la fundación, pero, o sea, soy socio estás de la fundación. Estás moviendo. Sí, y soy socio de la fundación, por supuesto, que se llama SADAI, que es una fundación que se creó y se fundó en el año, exactamente para, fue en el año 2006, si no me equivoco, que se fundó. Que funciona como qué, sobre todo lo funciona que como una ayuda entre ustedes, ¿no? Proteger la propiedad intelectual, ¿no? Claro. O sea, toda, nosotros, por ejemplo, las repeticiones de las cosas que uno ya están grabadas y que las vuelven a pasar en la televisión, lo que hace esta fundación es protegerte de eso. ¿Protegerte en qué sentido? De que esa repetición se vuelva a pagar. Claro, básicamente, pasan los simuladores ahora, suponete, o la niñera, y vos estás en tu casa en el jardín y no cae un centavo. No caía. Claro, ahora lo cobras a través de SADAI. Siendo socio de SADAI, vos cada seis meses, los actores tenemos, te van depositando cada seis meses a partir de la cantidad de veces que pudiste aparecer en una tira o en un, no sé, o invitado en un programa. Todo lo que es la cobertura de tu imagen, digamos. Claro. ¿No? Que eso no existía, esto es nuevo, esta fundación. No solo eso, sino lo que ha creado a partir de eso. Ahora hay cursos online, hay ayuda de medicamentos para los enfermos o los socios de tercera edad. Creo que lo que habíamos hablado un poco en su momento con vos era que estuvieron llamando a cada uno de los socios por teléfono. Eso me pareció muy muy bello, aparte de muy interesante. No, para ver en qué situación estaba cada uno y qué necesitaba cada uno. Y viste casos, no es necesario que des nombre, ¿no? Pero casos de gente que nosotros... A ver, la pantalla chica por lo general hace, o el teatro, que uno los vea como los Rolling Stones, pero son personas que están pasando necesidades graves, ¿no? Necesidades graves. Hay gente que está recibiendo alimentos semanalmente y hay muchos actores que también se están ocupando de la distribución. La verdad que lo que está pasando con SADAI, no te diría que por encima de la asociación de actores, sino complemento. Se están ocupando, pero de una manera poco... no sé, que no estamos muy acostumbrados, sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo. Pero más allá de esta situación, ya SADAI tiene una presencia muy importante, ya tenía de antes y ya venía con esto. Y pensá que hay muchos actores que han trabajado a lo mejor en toda esta época de oro que te digo de Romay, pero que hoy no están laburando. Claro, están en la lona. Yo pienso la música, la escritura, esto que me estás contando es... Y SADAI les está acercando una guita, una mensualidad a partir de las repeticiones y a partir de volver a verse determinados proyectos en los que participaron. Entonces esta gente se va como acomodando con esa guita que va recibiendo. Está muy buena. Realmente, en estas épocas está muy buena lo que me estás contando y que esté pasando. Marcelo, yo te quería preguntar, porque ya, primero agradecerte. No, por favor, a mí es un placer, loco. Aparte con la amiga yo tengo ahí el corazoncito puesto. La mejor, lo sabemos. Sí. Te quería preguntar antes de que nos fuéramos yendo, la relación, a ver, todo lo que te pasó, lo que fuiste yendo, pero vos también tenés una relación como todo creador con la música, calculo, la música que escuchás en tu casa, me imagino cuando cocinas, cuando actuás, porque sos cantante, o sea que tenés una relación más allá de lo laboral, actoral, con la música. Contame un poquito, ¿qué es la música para vos? ¿Qué hace la música en tu vida? Mira, la música siempre estuvo ahí como acompañándome, digamos. Después, bueno, la vida me fue poniendo, me puso en la comedia musical, con lo cual, a ver, voy a decir dos cosas. Una es que hay mucha gente que cree que como uno elabora en la comedia musical está todo el día escuchando música, y eso no sucede. Usted está todo el día cantando, y eso no sucede. Cantando en el baño, en la casa, molestando a la familia. Todo el día cantando por la calle. No, no es así. Es como todo, es como todo. Pero yo tengo un lazo, si quieres, con la música, que es... no soy prejuicioso con la música. Uh-huh. Yo puedo escuchar cualquier cosa. O sea, a mí me puede... no sé, estar un tema de Sandro, y después de escuchar Sandro escucho, no sé, John Anderson, uh-huh, y después escucho un tangazo, y después no sos un ecléctico. Exacto, no quedo encasillado. Sí tengo como una predilección, digamos, la música brasilera me podrá. Seguramente a ustedes les debe pasar. También me pasa con la música que me quedé, que tengo un techo, ¿viste? Te quedaste. Es como con los autos, que te reconozco hasta el 504, el Renault 12, después ya no sé qué autos son, ¿viste? No digas eso, habla de una época, te marca en una época, en una relación amorosa, si vos salís y decís, por ejemplo, ¿qué auto el 504, no? Eso ya te marca para y siempre. Y te miran de costado. No, pero se entiende lo que digo, claro. ¿No? Como que hay un techo, después ya todo esto nuevo, todo esto, y no me da mucha curiosidad. La música brasileña me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Te gusta? Y, pero aparte la sentís como para relajarte, para bailar, para acompañarte, para todo, ¿no? Sí, ¿te gusta hasta en todo? Para cantarla, de hecho he cantado también música brasileña, me gusta la bossa, me gusta. Qué lindo lo que estás contando, porque... Después me gustan mucho los boleros viejos. Ah, ¿te gustan los boleros viejos? ¡Sos romántico! Jaramillo, toda esa romántico. Época de Julio Jaramillo... El Flaco Jiménez. Mucho. Mirá vos. Mirá vos. Marcelo, vos sabés que una marca registrada de este bloque, hay alguien ahí, es que a quien entrevistamos elija un tema musical y que, bueno, un poco lo estás contando ahora de por qué esa elección. Y en este caso es... Gilberto Gil. Contanos un toquecito verde. Un discazo, Gilberto Gil. Puntual. En vivo. Este disco te acompaña, me imagino. Me acompaña, pero como loco. No sabés lo que tengo. Tengo el CD, lo escucho. Todos mis amigos tienen una copia de ese CD porque se los hice. Sí, era como algo fetiche. Ya se lo llevaba de regalo. Es parte de vos. Un unplugged de Gilberto Gil, sí. Que viste cuando. Sobre todo el CD no pasa tanto, antes pasaba en el cassette, pero ¿viste esa música que escuchás mucho, que sabés hasta el tiempo que tarda en empezar el otro tema? Sabés hasta los aplausos cuando vienen, cuando pifia. Cuando sabés lo que va a tardar entre tema y tema, que sabés cuándo va a arrancar, ¿viste? Qué bonito. Eso me pasa con ese CD, por eso cuando había que definir una canción, no pude. Lo hice por ti. Y elegí la novedad, ¿eh? A novedades, decirlo vos en portugués, que a lo mejor lo maneja mejor que yo. A novedades, ahí está. Ahí está, me siento en una plata, traeme una caipira y vamos. Y vamos, ¿no? Lindo. Bueno, loco, un gustazo tenerte acá. Gracias por subirte a los botes en este primer capítulo. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer para mí. Nada que agradecer, puro placer. Y les deseo lo mejor. Dale, buenísimo, Marcelo. Gracias. Bueno, no, por favor, un abrazo a ustedes y a todos. Dale, ahí y va. A todas. Pasaba el querido actor con una vastísima trayectoria, como contamos, pero un poquito la onda acá es ver qué les pasa con la creación, por qué se vuelcan a eso, ¿no? ¿Por qué terminan ahí? Y la canción que le elegimos a Marcelo de su disco favorito, que es un disco en vivo del año 93, 94, por ahí, se llama, como dijo él, La Novedad. La Novedad, sí. Gilberto Gil. Yeah. qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Todos a los botes. Un programa para mantenernos a flote juntos. Vamos y nos empujen. Hay gente que no tiene amor que mira telenovelas para sentirlo a través del televisor, porque ellos no lo sienten. Y hay que sentirlo, hay que sufrir para el amor. El amor significa querer a tu almacenero. Ajá. Y obviamente se cristaliza en una unión con un hombre o una mujer, o puede ser dos mujeres o dos hombres. O, hasta hay amor de tres. Sí. Y hubo muchas novelas, películas. Sí. Sí. Eróticas. Eróticas. No, pero claro, el amor es una cosa que se siente o no se siente. Si sabes de lo que hablo, es. Sí, sí, okay. Sí. Sí. Oyente, orejón. Si entendés, entendés. Si no, busca. Quiero morfar. ¿Qué me falta? Porque la ficción es un triunfo sobre el caos. Que no parezca literatura. Que no parezca literatura, así es, con la voz del querido Pela. Que me he enterado por ahí. Que aguante el Pela. Que no está más en el mundito de la radio. O sea, el Pela está como en un lugar allá arriba, Ana, querido Pela. Está como jubilándose. Está cansado. Está cansado. Ha laburado tantos años y mira, hasta ahora... El Pela es John Lennon cantando I'm so tired, totalmente cansado. Bueno, mil gracias por los separadores que nos quedaron. Buenísimo. Que puso su preciosa voz y buenísimo. Su onda. Nos cobró muy barato, así que pronto estará depositado el dinero en la cuenta. Un asadito cuando termine la cuarentena. En la cuenta del Swiss Bank, él tiene cuenta en el Banco Suizo. Ah, mirá quién es. Ahí va la guita, ¿viste? Así que todo bien. Che, en este que no parezca literatura, vamos a hablar del amor. Pero ¿qué literatura no habla del amor? Hoy elegí un cuento de Hanif Kureishi. Les cuento rapidito quién es Hanif Kureishi, cineasta, novelista, dramaturgo británico. Él es de familia pakistaní, de papá pakistaní y mamá inglesa. Escribió grandes libros, es uno de los autores de los jóvenes británicos que se le decían en los 80, ¿no? Con Julian Barnes, Martin Amis, McEwan y toda esa monada. Salman Rushdie. El mismísimo Salman Rushdie, que fue quizás el más famoso de todos ellos, e incluso fue una especie de padrinazgo de algunos más pichones que terminaron viviendo en Gran Bretaña, como el popularísimo Murakami. Pero bueno, Kureishi es un grandísimo escritor, y ahora la vueltita nomás, en este bloque, vamos a escuchar una canción, un tema en este caso, y a la vuelta vamos a leer un gran cuento de él, que se llama Recuerda este momento, Recuérdanos, de Hanif Kureishi. Escuchamos ahora, sin solución de continuidad, dirían los viejos relatores de radio, un disco de John Scofield del año 1998, que como siempre anda con poca banda, Scofield, que es uno de los grandes guitarristas allá, dijo, che, ¿y si llamo tres pibes que la están rompiendo con el jazz nuevo? Que eran Medeski, Martin and Wood, batería, bajo y guitarra, y hacen esta joya que se llama Chunk. Thank you. Ya casi es Navidad y Rick, que está en la fiesta de un amigo en una tienda de ropa, empieza a estar bastante borracho. Es una tienda grande en un barrio elegante del oeste de Londres, y esta noche las chicas que trabajan ahí se han vestido con brillantes vestidos negros, orejas de conejo de terciopelo blanco y zapatos altos. Cuando Rick y Daniel han llegado, las chicas sostenían bandejas con champán, vino caliente, pastelitos de Navidad. ¿Cuándo se ha visto algo más tentador? Las chicas han ayudado al hijo de Rick, Daniel, a salir de su sillita. Le han quitado su abriguito rojo y lo han llevado al cuarto de los niños, donde unos juguetes teledirigidos zumbando y cruzan el suelo. Había un pequeño balancín, varios niños del barrio ya estaban jugando. Rick se ha sentado en el suelo y Daniel, aunque era algo tarde para él, ha perseguido los juguetes eléctricos. Ha arrojado una pelota de ping-pong por la ventana abierta y desmantelado una casa de muñecas, sin entender que todos esos objetos incitadores estaban en venta. Rick había comenzado a beber una hora antes. De camino a la fiesta se habían detenido en un bar de la zona, a donde Rick solía ir cuando estaba soltero. Ahí Daniel, que tiene 2 años y medio, se había encaramado en un taburete cubierto de peluches junto a su padre, en medio de una fila de bebedores que iniciaban la noche. «Lo estoy entrenando», le dijo Rick a la encargada. «Por favor, Daniel, pídele una cerveza». «Sopla, sopla», dijo Daniel. «¿Cómo?», dijo Rick. Daniel cogió una caja de cerillas. «Sopla, sopla». Rick la abrió y encendió una. «Otra vez», dijo Daniel, al momento de apagarla. Extinguió 2 cajas de cerillas así, llenando el cenicero. Cuando una cerilla iluminaba la cara del niño, se le inflaban las mejillas y juntaba los labios. Cuando la luz moría, la risa del niño resonaba en todo el bar, decorado a la moda, oscuro. «Listo, quieto. Sopla, sopla». «Sopla, mierda, sopla», murmuró un borracho malhumorado. «¿Te pasa algo?», dijo Rick, deslizándose del taburete. El hombre gruñó. Rick persuadió al niño para que se pusiera el impermeable y el sombrero con visera y orejeras, asegurándolo bajo la barbilla. Se echó la bolsa llena de pañuelos, jugo, numerosos aperitivos, toallitas, juguetes al hombro, y salieron a la noche, bajo la copiosa lluvia. Llevaba 2 días lloviendo. Las noticias decían que había inundaciones en todo el país. La fiesta se llevaba a cabo a 10 minutos de ahí caminando. Cuando llegaron, Rick estaba mojado. Martín, su próspero amigo poseedor de la enorme tienda con alegres empleados, iluminada y llena de ropa que Rick jamás podría permitirse, lo abrazó en la puerta. Martín no tenía hijos y era la primera vez que veía a Daniel. Ellos eran amigos desde que Martín diseñara y elaborara el vestuario para una obra en la que actuaba Rick, en el Teatro Alternativo de Edimburgo, hacía 20 años. Rick lo felicitó por su nombramiento de la Orden del Imperio Británico y le pidió ver la medalla. Pero la gente se remolinaba alrededor de Martín y no tenía tiempo para hablar. El vino tibio en pequeñas tazas blancas animó pronto a Rick. Rick no había tenido trabajo de actor en 4 meses, pero le habían prometido algo razonable para el nuevo año. Había salido mucho con Daniel, por lo menos una vez a la semana. Si Rick se lo podía permitir, él y Daniel tomaban la línea central hacia el West End y caminaban entre las tiendas, deteniéndose en los cafés y las galerías. Rick le enseña los teatros en los que ha trabajado. Si conoce a los actores, los lleva atrás del escenario. Los otros 3 hijos de Rick, que viven con su primera esposa, tienen casi 20 años. A Rick le gustaría tener siempre un niño en casa. Cuando puede, lleva a Daniel de fiestas. Daniel tiene los ojos grandes, nunca le han cortado el pelo y a menudo lo confunden con una nena. La gente le había dicho a Rick y le habla cuando Daniel está con él, pero no está obligado a prolongar la conversación. Cuando la fiesta se llena y aumenta el bullicio y mientras bebe tranquilamente, Rick habla con la gente que le presentan. A Daniel le dan jugo, que las chicas de la tienda le sostienen agachadas con las rodillas juntas. Muy pronto Daniel dice, «A casa, papá». Rick lo abriga y maniobra con la sillita hasta la calle. Comienzan a caminar a través de la lluvia. Hay poca gente y no hay autobuses. El metro está lejos. Pasa un taxi con la luz encendida. Cuando casi se ha ido, Rick salta a la calzada y le grita agitando los brazos hasta que se detiene. Mientras cruzan Londres, Rick señala las luces navideñas que se ven detrás de las ventanas ribeteadas con lluvia. Rick recuerda paseos en taxis similares con su padre y recuerda una fotografía suya en la que tiene unos 6 o 7 años, lleva una pajarita plateada y un sombrero navideño tipo fez y está sentado en las piernas de su padre en una fiesta. En casa, Rick se fuma un porro y bebe 2 vasos de vino más. Se está haciendo tarde, son casi las 10:30, y aunque Daniel normalmente se va a la cama a las 8, a Rick no le importa si se queda despierto. Le gusta la compañía. Comen sardinas con tostadas y ketchup. Luego ponen música a un volumen alto y Rick le enseña el hockey pocky de su hijo. Ana ha ido a su clase de dibujo al natural, pero habitualmente ya está en casa a esa hora. ¿Por qué no ha regresado? Nunca llega tarde. Rick habría salido a buscarla, pero no puede dejar a Daniel y llueve demasiado para sacarlo afuera otra vez. Cuando Rick se recuesta en el suelo con las rodillas flexionadas, el niño se pone de pie encima de él, usando las rodillas de su papá como apoyo. Daniel comienza a saltar en el estómago de Rick como si fuese un trampolín. Rick suele disfrutar de esto tanto como Daniel, pero hoy lo marea. Ayer fue el cumpleaños de Rick, 45, una mala edad para vivir, considera él, que lo pone en el lado malo de la vida. No es solo que se siente muy cansado, melancólico, más melancólico que de costumbre, sino que también se pregunta si podrá recuperarse de esos episodios tan fácilmente como antes. En los dos últimos años, dos de sus amigos han sufrido ataques cardíacos, otros dos, derrames cerebrales. Supone que se ha dormido en el suelo. Es consciente, por supuesto, de que Ana lo sacude. O también lo patea en las costillas. Puede ser que esté borracho, pero piensa informarle inmediatamente de que no es un alcohólico. Sin embargo, Rick se siente extraño, como si hubiera dormido mucho rato. Quiere contarle a Ana lo que le ha pasado mientras dormía. Encuentra algún mueble de que agarrarse y se levanta. Ve a Daniel corriendo por la habitación con una copa de vino en la mano. ¿Qué ha pasado?, dice Ana. Hemos salido, dice Rick, persiguiendo al niño y recuperando la copa. ¿No es así, Dan? Fuera con papá, dice Daniel. Buen rato y bizcochos. Papá bebido, bebida. Gracias, Dan, dice Rick. Rick se percata de que le ha quitado a Daniel los pantalones y el pañal, pero ha omitido sustituirlos. Hay un charco en el suelo y Daniel ha mojado los calcetines. La camiseta que le cuelga también está empapada. Él le dice a ella, ¿crees que estaba dormido? Pero no. Estaba pensando, más bien soñando. Sí, soñando de forma constructiva. ¿Y esperás que te pregunte qué? Es que tenía una idea, dice él. Cumplí 45 años ayer y pasamos un buen rato. Estaba pensando que le escribíamos una carta a Dan para sus 45 cumpleaños. Una carta que no estaría autorizado a leer hasta entonces. Ya veo, dice ella, sentándose. Dan juega a sus pies. Después de todo, continúa él, como tú y yo, pienso en el pasado cada vez más. Pienso en mis padres, cuando era niño, mis hermanos, en la casa, en todo eso. Lo que haremos es escribirle una tarjeta y vos podés ilustrarla. La hacemos ahora, la guardamos y la olvidamos. Pasarán los años y un día, cuando Dan tenga 45, el cabello gris y una rodilla mala, recordará y la abrirá. Le habremos enviado nuestro amor desde otra vida. Por supuesto que vos vas a estar viva entonces, pero es muy poco probable que yo lo esté. Aunque en esos momentos, cuando la esté leyendo, yo seré vital en su mente. ¿Qué decís, Ana? Me hubiera encantado recibir una carta de mis padres en mis 45 cumpleaños. Todo el día estuve pensando que aparecería una por debajo de la puerta, ¿sabes? Él sabe que ella también ha bebido después de su clase. Ahora, como siempre, ella comienza a extender por el suelo sus dibujos de cabezas, torsos y manos. Daniel anda sin prisa a través de los grandes pliegos mientras Rick los examina, tratando de encontrar palabras de alabanza que no haya utilizado nunca. Ella espera vender algo de su trabajo algún día, como un suplemento a sus ingresos. Y ella dice, una tarjeta es excelente, es una buena idea y un gesto dulce, generoso, pero no es suficiente. ¿Qué querés decir?, dice él. Quizás tenga razón, cuando estaba soñando no dejaba de pensar en la última escena de Fresas Salvajes. ¿Qué sucede en ella?, pregunta ella. ¿Acaso el hombre viejo, en un último viaje para encontrarse con la figura significativa de su vida, no termina despidiéndose de sus padres? Eso es lo que deberíamos hacer, dice ella. Hacer un video para Daniel y ponerlo en un sobre cerrado. Sí, dice él, bebiendo de una copa que encuentra junto a su silla. Es una idea brillante. Pero estamos demasiado borrachos, dice ella. Él será quien se sienta a verlo a los 45. Por fin verá el video y... Ni siquiera habrá videos entonces, dice Rick. Estarán en un museo. Pero podrán convertirlo a cualquier sistema que tengan. Ella dice, lo que quiero decir es que después de todo ese tiempo verá a dos personas borrachas. ¿Qué va a decir su psicoterapeuta? ¿No queremos que sepa que vos y yo a veces nos divertimos? Está bien, dice él. Pero si vamos a hacer esto, debemos prepararnos. Bien, dice él, podríamos. ¿Qué? ¿Ponemos unas camisas blancas? ¿Nos ponemos? ¿Tengo el pelo muy aplastado? Estamos bien, dice ella. Bueno, yo me veo bien y a vos no te importa, pero deberíamos pensar en lo que vamos a decir. Esta cinta podría ser algo grande para el pequeño Dan. Imagínate que tu padre estuviera a punto de hablarte ahora mismo. Tenés razón, dice él. Su propio padre se había suicidado casi 10 años atrás. Ana, ¿qué le querrías decir a Dan? Hay tantas cosas, de verdad no lo sé. También debemos tener cuidado de cómo le hablamos, dice él. Ahora no tiene 2 años, tiene mi edad. No podemos usar voz de bebé o llamarlo Daniel, Danielito, el hombre tontito. Discutieron sobre cuál debía ser exactamente el mensaje, lo que un padre debería decirle a un hijo de 45 años, que ahora solo tiene 2 y medio, sentado ahí en el suelo cantando Itzy Bitsy Araña para sí mismo. Por supuesto que esta deliberación podía no tener fin. Si debían darle a Daniel una buena dosis de consejos y ánimos, o unos cuantos recuerdos, o una mezcla de los tres. Por lo menos sí decidieron, ya que se estaban cansando y fastidiando, que tenían que preparar la cámara. Mientras ella va al sótano por la cámara, él prepara la leche de Daniel, le pone el pijama azul con el ribete blanco y lo persigue alrededor de la cocina con un trapo mojado. Ella arrastra la cámara y el trípode hacia el salón. aunque no han decidido qué decir, seguirán adelante con la filmación, seguros de que algo se les ocurrirá. Esta espontaneidad puede hacer que su pequeño mensaje al futuro parezca menos grave. Rick lleva el árbol de Navidad hasta el sofá, donde se sentarán para emitir el mensaje, y enciende las luces. Mira a su esposa a través de la cámara. Ella se ha soltado el pelo. «Estás espléndida», le dice. Ella pregunta, «¿Me quito la zapatilla?» «Ana, tus zapatillas no serán inmortalizadas. Lo encuadraré hasta nuestra cintura». Ella se levanta y lo mira a través del objetivo, diciéndole que está tan bien como siempre lo estará. Él enciende la cámara y se da cuenta de que solo quedan 15 minutos de cinta. Con la cámara corriendo, él se apresura hacia el sofá, cuidando de no tropezar. No podrán hacerlo dos veces. Ve una sardina medio comer en el brazo del sofá y se la mete en el bolsillo. Rick se sienta sabiendo que será una empresa sombría, porque en cierta forma, él ha muerto hace tiempo. La idea que Daniel tiene de él se ha desarrollado hace mucho. Ambos habrán reñido en numerosas ocasiones. Es posible que Daniel lo quiera, pero también lo habrá despreciado en la medida de lo normal. Será difícil que Daniel no tenga una idea complicada de su pasado. Pero estas palabras venidas de la eternidad le recordarán cosas. Después de todo, las personas más peligrosas en este planeta son las que no tienen amor. La luz en la parte superior de la cámara destella. Cuando Ana y Rick giran la cabeza y miran la oscura luna de la lente, ninguno de los dos habla durante lo que parece un largo rato. Por fin, Rick dice, «Hola». Lo dice sin soltura, como si la presentaran a un desconocido. En el escenario nunca está así de ansioso. Ana, también sin norte, le copia. «Hola, Daniel, hijo mío», dice. «¿Es tu mami?» «¿Y tu papi?», dice Rick. «Sí», dice ella, «acá estamos». «Tus padres», dice él. «¿Nos recordás? ¿Recordás este día?» Hay un silencio. Ellos se preguntan qué hacer. Ana se vuelve entonces hacia Rick poniéndole las manos en la cara. Ella acaricia su rostro como si lo pintara para la cámara. Toma la mano de él y pone sus dedos en los labios y en las mejillas de ella. Rick se inclina hacia ella, toma su cabeza entre las manos y la besa en la mejilla y en la frente y en los labios. Y ella acaricia su cabello y lo acerca a ella. Con las cabezas juntas comienzan a decir, «Hola, Dan, esperamos que estés bien. Solo queríamos decir hola». «Sí, así es», interviene el otro. «Hola, esperamos que tengas un buen 45 cumpleaños, Dan, con muchos regalos». «Sí, esperamos que estés bien. Y tu esposa también, o la persona con quien estés». «Sí, hola, esposa de Dan». «Hijos de Dan», agrega ella. «Sí», dice él, «hijos de Dan, sean cuanto quieran ser, niños o niñas, de lo que sean, deseamos lo mejor para ustedes, que sean muy felices». «Sí, sí», dice ella, «todo eso y más». «Más, más, más», dice Rick. Después de los besos y las caricias y el arrimarse y el decir hola, y con un poco de tiempo de sobra, no sabían qué hacer. Pero justo a tiempo Daniel tiene una idea, se encarama con dificultad desde el suelo, y se acomoda sobre ambos, mientras que ellos lo besan, se lo pasan y logran que se salude a sí mismo. Cuando ha hecho esto, cierra los ojos, sus cabezas caen en el pliegue del codo de su madre y le planta un beso. Y mientras la cinta gira hacia su final y la lluvia cae afuera y el tiempo pasa, ellos quieren que esté seguro de por lo menos eso. Dentro de más de 40 años, cuando vea a esas anticuadas personas del pasado sentadas en el sofá junto al árbol de Navidad, que esa noche los quisieron. Y se quisieron. «Adiós, Daniel», dice Ana. «Adiós, Rick». «Chao, chao», dicen juntos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So dark. Tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all by me. stand by. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa, won't you stand now? Oh, stand, stand by me. When all of your friends are gone. Todos a los botes, todos a los botes. Un programa para mantenernos a flote juntos. Vamos y nos empujen. Pra. Cha. Bi. Hoy estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo te mostré, esto está pasando. Vos pensás que el IBM desarrolló hace 3 años un robot, que no me acuerdo el nombre que le pusieron, y lo hizo con... competir en un, creo que el concurso de preguntas y respuestas tipo 8 escalones. Ajá. Allá se llama Jeopardy, contra el campeón del año anterior y el año anterior, de los 2 últimos años. Robot. Las preguntas son todas que hay que combinar 2 o 3 informaciones. No es cómo se llama el mejor periodista de Santiago del Estero, Rogelio, no. Es una combinación de cosas. El robot contestó las 10 preguntas antes del segundo. Antes del segundo, ganó 10-0. Ese robot costó 100 millones de dólares. Ese mismo robot, en un par de años, va a costar menos de 100 mil dólares. Y ese robot va a ser el médico clínico, va a saber todo. Mauricio, me indican desde la producción que tengo que ir cerrando este reportaje. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. Seguimos acá en Todos a los Botes. Al final del otro bloque escuchábamos, claro que sí, a Ben King haciendo Quédate a mi lado. Dígame, Fer Malano. Y The Clash ahora sonando de fondo después de esa voz ahí. Claro, porque ahora viene la parte que pensamos juntos. Y que está Martin Heidegger y Mauricio, era la voz de Mauricio. Exacto. Con un gran pensamiento que se lo dejamos para que lo piensen todas las semanas, toda la semana que viene. El filósofo, claro, del siglo XXI. Bueno, le damos las vías de comunicación. Recordamos que tenemos la fanpage del programa, que es Todos a los Botes. Y bueno, si alguien quiere hacer un llamadito o mandarnos un mensaje, también tenemos el teléfono fijo de la radio, el 03548-497-812. Por la grieta que hay en todo, entra la luz. Todos a los botes, pensamos juntos. Y hoy pensamos juntos la canción de cada jueves, que nos va a acompañar en cada uno de estos programas de Todos a los Botes. La elegida hoy es una canción que escribió Trent Reznor, un cantante de música industrial, música oscura. Le vamos a mandar un saludo a Alejandro Holguín, que es un fan de la música industrial, que hacía un programa contigo, Pablo, los domingos. Exacto. Y este tema que elegiste para hoy, casualmente hace 2 años hicimos la En algún momento lo pusimos. La canción que elegimos se llama Dolor, Heart. Es un tema de Trent Reznor, como le decía, que era el cantante de una banda que no escuchó a nadie, más allá de los locos que le gusta ese tipo de música como nosotros. Nine Inch Nails. Que alguna vez aparecieron en Los Simpsons. en un festival, Homero Palouse. Fue el único recuerdo pop que tiene. Homero Palouse. Sí. Bueno, esa banda, ese cantante escribió esta canción y algunos años después, varios años después, uno de los más grandes, uno de los cinco grandes del sello Sam, de los fundadores de la música moderna que conocemos como rock, cuando se mezcló el rhythm and blues con la música country o el R&B, nació el rock y uno de esos cinco, junto con Elvis, Vincent, Jerry Lee Lewis y demás, fue este señor, Johnny Cash, que ya no está entre nosotros, obviamente, pero que en el 2002 hubo una serie de discos que grabó Rick Rubin, un gran productor musical, y lo invitó a que grabara las canciones que a él le gustaba con la criolla, digamos, básicamente, y un pianito. Y la grabó Johnny Cash, y una canción muy bella, que lo que quería que pensáramos juntos, ya que estuvo Mauricio pensando antes, con su profundidad habitual, sobre el programa televisivo. Nos ha dejado inspirado para seguir. Nos dejó inspirado. Reflexionando. Y pensamos que una canción que habla de la muerte, ¿no? Y que habla de la conciencia de la muerte. Yo pensé en Heidegger, en Ser y Tiempo, donde Don Martín dice que la conciencia plena y constante de la muerte como horizonte primordial del Dasein. Eso es lo que nos construye a nosotros. El Dasein es el estar ahí. No tiene traducción literal, pero es el estar ahí. A diferencia, por ejemplo, de un canario o de un perro. Lo hablábamos con mi compañera Eugenia el otro día, a raíz del programa. ¿No? Hablábamos de este libro. Claro, el perro está acá, se reproduce y sigue, y el próximo perro se va a reproducir y va a seguir, y si lo agarra un auto lo chocó, y no tiene conciencia de la muerte. El perro nace, vive y muere. Nosotros somos los únicos bichos en este planeta que tenemos conciencia de la muerte, y eso nos pone hacia adelante. La famosa existencia auténtica, tener conciencia. También existe la existencia inauténtica, el tipo que no es hablado, sino que no habla, sino que es hablado. El ondit, dice Heidegger, el que es dicho. Es difícil pasarlo a los idiomas, pero es eso, el que es dicho, la persona que es dicho. Uno se sube a un taxi y escucha al hombre, dice, esto es una locura, una infectadora, mi abuela no puede salir, es una locura, se robaron 6 PBI. Ese tipo está dicho, incluso con el lenguaje está dicho. Uh-huh. Un tipo que dice infectadura ya está dicho hasta del lenguaje, no hace falta ver el contenido. A ver, uno se cruza con personas en la calle y la persona, en lugar de decir, vos sabés que viví una experiencia increíble, dice, vivencié una experiencia increíble. Esa persona también está siendo dicha. Uno ya puede sacar la cuenta qué tipo de ahondamiento intelectual tiene. Está más cerca de la New Age, digamos, una persona que dice vivenciar que vivir. Por ejemplo, uno, a raíz del idioma, el idioma nos va hablando. Como decían los griegos, nos nomina. El que nomina tiene poder, dicen los griegos. El que nomina, el que da la palabra. No por nada las religiones tienen la idea del verbo, ¿no? Por ejemplo, las religiones monoteísta más importante, tiene la idea del verbo. Primero fue el verbo, ¿no? El que nomina algo. Bueno, hay de dar una vueltita y habla de lo auténtico y lo inauténtico. La existencia auténtica sería eso, ¿eh? Consiste en aferrarse a las decisiones de nuestro vivir, a la existencia, a querer existir y a no querer morir. Por eso, tener conciencia de la muerte es algo muy importante y muy lindo, aunque parezca una cosa fea. Hay que tener conciencia de la muerte para que no seamos un potus o esa señora que está con la bandera diciendo... Se robaron 6 PBI y están escondidos en la Patagonia, por ejemplo. Esa señora no está hablando por ella. Le han mostrado una retroexcavadora y se ve que vio muchas películas y se piensa que la gente en el siglo XXI guarda la plata bajo la tierra. Está siendo dicha esa señora, por ejemplo. Pero hay muchas personas que están siendo dichas. El tipo disfrazado de rockero tocando rock, creyendo ser rockero en la mesa Mirta Legrand, por ejemplo. Está siendo dicho. No está siendo auténtico. Está teniendo una existencia inauténtica porque cree que eso le va a proporcionar algo. La existencia auténtica es básicamente ser coherente también con uno mismo y esa conciencia de la muerte que nos lleve a vivir lo mejor que podamos. ¿No? Los creyentes con que hay otra cosa más allá, las personas como yo que no, pero de cualquier manera a vivir con esa conciencia, que este baile no dura para siempre, ¿no? Y bueno, el bueno de Trent Reznor escribió una letra para mí maravillosa y bueno, la versión de lo hemos hablado con vos muchas veces. Sí, Carla lleva más allá. Carla lleva más allá. ¿Por qué? Pero acá hay una cuestión hasta generacional. Y que la escribió un chico con muchos problemas en ese momento de abandono de su pareja, de drogas, de pincharse heroína. Johnny Cash retoma esa letra y la escribe ya en el otoño de su vida. Ya no vivió mucho más Johnny Cash después de eso. Hay una gran decisión estética también de parte de Rick Rubin de grabarlo con una guitarra y con esa voz ya... Estaba muy cerca de Polaco Goyeneche en la manera de cantar Johnny Cash. Aparte, Johnny Cash es ese tipo que podía cantar, no sé, la libreta telefónica, la guía telefónica, y está buena. Sí, pero así, la forma en que canta este ver, tema es te taladra. Claro, te taladra, porque es una forma, porque la voz humana también es una forma de existencia. Que no podés ir a aprenderla. Hola, tengo plata, vengo 6 clases a que me enseñen a cantar. No se puede. es impresionante como esto también lo hemos hablado, sin saber inglés, cuando escuché la versión de Cash, escuché lo que estaba diciendo, cuando leí la letra era eso, te lo estaba transmitiendo con su voz, con esa parsimonia. Y le pasa algo maravilloso, porque Johnny Cash la graba, un músico que viene de rock and roll, de rockabilly, del folk, y el otro tipo viene de la música industrial, mucho más densa. Y al principio no le gustó al autor, pero después dijo, sí, la verdad que le hizo mucho mejor que yo. La canción definitiva esta es de él, ya no es mía. Perdí mi novia, claro, pues se fue la canción para ese lado. Una canción bellísima, que habla de esto, ¿no? De la conciencia. ¿Por qué se resignificó? Porque era un tipo ya más cerca de la muerte. Toma otra dimensión la canción. Las canciones a veces se hacen parte de la persona que las está haciendo, ¿no? Pienso en Mercedes Sosa, por ejemplo. Muchas canciones que nosotros las imaginamos en la voz de Mercedes Sosa, que es eso, inconsciente colectivo. Uno le imagina la voz de ella, aunque no sea de ella. Uh-huh. Eso ha pasado con infinidad de canciones populares, ¿no? Y ahí está la magia también del intérprete. En ese disco, Cash toma varios, digamos, sí, toca temas canciones, conocidos de canciones los 90. Que están dos generaciones detrás de él. Totalmente. Depeche Mode, U2, pero las resignifica todo. Y cada uno de esos autores se volvió loco. Que Johnny Cash te cante. Obviamente, no, pero aparte que Johnny Cash absoluto, te cante que toma una canción tuya para llevarla. Te canta un tema tuyo y cambia la idea. Uh-huh. Y ahí está la profundidad de la voz, ¿no? Como un instrumento. En este programa vamos a invitar músicos y gente del cine, pero la voz es una cuestión muy particular. ¿Qué es cantar bien? No existe el bien en el arte, que está bien y que está mal. Pero ¿quién es un cantante? Bueno, el que resignifica cada palabra que dice, cada coma, el que sabe pronunciar una coma, ¿no? A ver, la antítesis del cantante estéticamente profundo sería poner de un lado todos esos tipos que van a los concursos de canto, qué sé yo, por decir tal. O imagínense una pesadilla total, abrís un ascensor y está Luciano Pereyra, están el pibe Los Nocheros, y está el que tiene la voz finita, Abel Pintos. Abrís la otra puerta del ascensor y está Johnny Cash, está Bob Dylan, está Sinatra. No sé, los tipos que cuando hablan, el polaco Goyeneche, Mercedes Sosa. Y ahí tenés como una antítesis. Una es la perfección de lo que me dijeron que tengo que cantar, que es un do sostenido, llego justo. Y otra es la interpretación, que son dos mundos distintos, uh-huh. Que no tiene que ver con el timbre de voz que tenés. Porque podés tener el timbre de voz de una lija, como Tom Waits, y ser un crack. Y podés ser un tipo que llega 4 octavas para arriba y no conmover ni a un poco. La capacidad de generar emoción, básicamente. Generar emoción, básicamente. Tal como dice Ferman. Escribió el querido Trent Reznor, y la vamos a escuchar apenas termine de leerla, la versión de Cash. Hoy me hago daño para ver si sigo sintiendo. Me concentro en el dolor, la única cosa que es real. La aguja es un agujero y el viejo pinchazo de siempre intenta acabar con todo lo mío. Pero me acuerdo de todo. ¿En qué me he convertido, mi más dulce amigo? Todas las personas que conozco al final se van. Y podrías tener todo, mi imperio de basura. Te voy a decepcionar, te voy a hacer sufrir. Llevo esta corona de espinas sobre mi trono de mentiroso, lleno de pensamientos rotos que no puedo arreglar. Bajo las manchas del tiempo los sentimientos desaparecen. Vos sos todavía otra persona y yo todavía estoy acá, sigo estando acá. ¿En qué me convertí, mi más dulce amigo? Todas las personas que conozco al final se van. Y podrías tener todo, pero mi imperio de basura te va a decepcionar. Te va a hacer sufrir. Te juro, si pudiera empezar de nuevo a millones de kilómetros de acá, me mantendría alejado del resto. Encontraría una manera. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Puede cantar si quiere, Ferman, porque lo veo que quiere cantar como el Gorrión de París. A lo sumo puedo bailar, cantar. ¿Usted se arrepiente de algo? Porque este va a ser nuestro leitmotiv para los finales. Y bueno, ese, ¿de qué se arrepiente usted? No, de nada. Por ahora, de nada. Pero voy a tener tiempo de arrepentirme de mucho. Igual que de Piaf, usted no se arrepiente de nada. Pero mire usted. Ya cuando llega el final de la vida. Un placer haber compartido con ustedes. Por favor, el placer es suyo. No, no, perfecto. Después de tantos años de grabar en su casa, ahí la sección del programa, es la primera vez que estamos en la radio en vivo. Igual estamos como perro arriba una bocha acá, porque todavía no sabemos bien dónde están las cosas. Qué hay que tocar, qué hay que lavar. Me robaron un botón recién acá en el programa. Le robaron un botón de enganche. Yo me tiré en una palangana llena de este, ¿cómo se llama esto? De alcohol en gel. ¿Cuántas veces había que poner alcohol en gel? Una, dos. Yo me puse seis por las dudas. Bien. Bueno, así se va yendo el programa, Ferman, ¿eh? Tuvimos de todo, Marcelo Trepat, Mateo, Kureishi, empezamos con los Kings, de todo un poquito, hay un programa hoy surtido. Versando sobre la actuación, más que nada, y la existencia, el cuento tenía que ver con la actuación. Esperamos que a la gente que está del otro lado le haya gustado y que se sume el próximo jueves también a escucharlo. Así es, hay 27 oportunidades más de escucharlo, mirá lo que te digo. Y de arrepentirse. Repetirse y arrepentirse. Mire lo que le digo. Bueno, Ferman, nos estamos yendo. 94.7 La Minga, ¿eh? Hasta el jueves que viene. Y hoy nos vamos con, anunciarlo así sale. Hoy nos vamos con una canción de el querido Bob Dylan, que se llama, qué lindo nombre, Es Todo Ahora, Muchachita. Esto es todo. Esto es todo por hoy. Y nosotros también hemos dicho Esto es Todo por Hoy. Pero ¿saben qué? Les busqué una versión de Van Morrison y su banda Them. Ahí va. Nos vamos escuchando a Dylan por Van Morrison. Chao. You think we're